¿Cómo te llamas y cómo es el lugar donde naciste? Mi nombre es Lili. Yo nací en Villazón, que es una frontera que limita entre Argentina y Bolivia. ¿Cómo vivías ahí en tu país? Recuerdo muy poco, porque yo vine el año 1990, así que vine muy chica, pero recuerdos son recuerdos vagos, que hacía mucho frío, que había muy poca gente, la población era muy, muy chiquita, un lugar muy frioso, donde era vivir a diario y con mucha falta de economía. Lili, ¿te acuerdas uno de tus amigos de la infancia? Sí, recuerdo que me encantaba jugar en la calle con los pocos amigos que teníamos y podíamos ser libres y correr por todos los lugares. Me encantaba. ¿Qué juegos jugabas con tus amigos? A las manchas, a las escondidas, a saltar a la soga. Por ahí podíamos ir a querer sembrar algunas flores, así. Y Lili, ¿cuál fue tu motivo de que te viniste aquí? El motivo que me vine acá fue más el de mi padre. Mi padre tenía que emigrar acá por falta de trabajo. Entonces, como yo era una niña adolescente ya casi, entonces nos trajo como para poder cuidarnos y al mismo tiempo trabajar. ¿Te gustó venir cuando tu papá te dijo, ven, vamos? ¿Te dijo anticipado, te dijo un día de repente, ven Lili, vámonos? ¿Te gustó cuando fueron? Yo más o menos desde muy niña sabía que existía Argentina y que la gente, como vivimos en la frontera, siempre pasa. Entonces me imaginaba que era una ciudad muy enorme, como tipo Estados Unidos, que me imaginaba nunca que iba a conocer, pero cuando mi padre dijo que vengamos, bueno, no teníamos otra que venir con él, porque si no, no podía dejarle más a mi madre, así que nos trajo a todos.